una estrella más cayó. Este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Bienvenidos, señoras y señores, día martes. Hoy ya arrancamos, como siempre, cada martes hablando de política. El viento huracanado y las nubes grises, los cúmulos nimbus, se ciernen sobre Buenos Aires. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, un poco. Y así es, aire, bienvenidos. 17 y 7 minutos, un poquito más tarde, porque nos estábamos acomodando. Decíamos hace unos minutos la vertiginosidad de la radio. Hasta último momento haciendo cosas para este programa, pero más que bien y más que interesante. La instantaneidad, como dijo Campana hace unos minutos, de la noticia. Y para todo eso, hoy estamos aquí. Bienvenida, Julia de Tito. Bienvenido, día de política. Bienvenido a usted también, Nicolás Gort. Gracias. Muchas gracias en este eso, día de pánico y locura en Buenos Aires. Tal cual, cuando todo el mundo parece que se queda en la casa fresco y batata, debajo de la frazada, nosotros corremos. Corremos. Entramos en calor. Adrenalina total. Bien. Decía, porque estamos en los últimos tramos finales de unas pequeñas ediciones del informe para el día de hoy que necesitábamos terminar de completar. Pero bueno, ya estamos. Estamos al aire. Hoy es un buen día, a pesar del clima, la cosa viene bastante fulera. Yo salí ya preparado con mi traje de lluvia porque sabía que en cualquier momento esto se iba a desmadrar. No sé si ya empezó a llover en algunos lugares, pero no. Hablaban de lloviznas aisladas. Para mí se viene una tormenta. Ya cayó granizo durante el fin de semana y el lunes siguió lloviendo aquí en Longchamps y en Parque Patricios. Y bueno, seguirá así. Pero sí, lo más sorprendente, hoy cayeron unas gotas, ¿verdad? Lo más sorprendente de todo esto, decía mientras me saco la papa de la boca, es el viento. El viento terrible. El otro día me tuve que agarrar de un poste de. Le iba a preguntar si no vino volando acá abriendo, sí, el sobre todo. Sí, sí, más o menos. La verdad que está tremendo. Así un viento huracanado, digno de la Patagonia argentina, ¿no? Digamos, sí. Aquí enfrente nosotros compramos, cuando viene del este, peste. Ya lo conversamos varias veces en este programa. Y Campana ya está resfriado. Enfrente de la radio hay una señora que vende unas papas que son una bomba atómica de sabor y picor. Porque tiene el picoroto ese del rocoto, o el locoto, como dicen los peruanos. Y uno queda a lengua viva. Me dice, le digo, ¿cómo sale a poner el puesto hoy con este día que se le van a volar las papas? Y me dice, sí, sí, es tremendo. Más, peor que el frío es el viento. Porque se vuela todo. Porque el frío, dice, se puede poner una campera, algo antiviento, pero cuando vuelan los pedazos de cosas así como sólidas, ahí se pone complicada la cosa. El barrio se acompleja. Tenés que ir con el codo en alto para esquivar los tuppers que salen cayendo, que van cayendo y revuelan por la esquina. Bueno, en el día de hoy vamos a arrancar, como siempre, hablando un poco de la agenda cultural. Y bueno, hay varias cosas. Sobre todo, ya se estuvo recorriendo durante el día de hoy en Radio Sur. el onomástico post-mortem del señor Cortázar, Julio Florencio, era el segundo nombre. Y acá Depa esta mañana con los chicos del pie izquierdo, parece que es medio voyeur de Cortázar, porque tiene hasta un mapa de dónde estuvo en París. Hay gente que fanática. Hay fanática que estar, está, ¿no? Muy bien, sí, sí, pero la bancamos a Depa en su locura, porque aparte Cortázar lleva muchas locuras. Seguro. No es la primera persona que conozco que tiene alguna especie de fetichismo con ciertos datos sobre su vida o su obra y demás. Recuerdo en mi colegio secundario, nos tocó como trabajo práctico hacer una fotonovela, hablando de locuras para seguir a Cortázar. Terminamos haciendo una fotonovela en mi casa, me acuerdo, y hace poco me encontré con un amigo que tenía esa fotonovela guardada. Brillante. Brillante, increíble. ¿De qué, las fotos? ¿Basada en qué obra? ¿En Cortázar? En un cuento que se llamaba Flores Amarillas. Me lo dijo hoy justamente porque no me lo acordaba. Y dije, che, ¿cuál era el cuento que hicimos fotonovela? Y yo te parezco Dolly, el personaje ese de Buscando a Nemo, que tengo memoria selectiva y quedó por segundos. Ya no me acuerdo. La Flor Amarilla creo que se llamaba. Era una persona que encontraba a su mismo yo en un colectivo de la línea 168 que viaja por Parque Chas. Si estoy diciendo burrada, ya algún oyente. Alguien puede llamar. Un poco radio. Sí. O puede llamar al 4912-1408 y contar el cuento como corresponde. Como corresponde. Depa, bueno, Depa, estamos esperando tu llamada. Yo estaba en ese momento en el secundario y teníamos que hacer esa misma historia en fotos. Una flor amarilla, gracias. Flores eran, y amarillo había por ahí. Una flor amarilla era el cuento, gracias Campana. Trabajando ahí siempre, con rapidez, una velocidad, con instantaneidad. Bueno, tengo que decir que el Facebook de la radio ha crecido en algunos amigos, porque le estuvimos dando manija, y con la pequeña ayuda de nuestros amigos, hemos conseguido 616 amigos. ¡Oh! 38 nuevos de ayer a hoy. Estamos aplaudiendo. No, 95. Primero, París no tiene bondi, Campana. Me dice que es la línea 95 de París. En París no puede haber una línea 95, primero. Habrá una Navantensank o algo así. Pero no puede ser la línea 95. Y jamás sería un bondi. De ninguna manera. Y jamás sería un bondi. Como sería mucho un bondi. Metré o un metrobus o algo así. Pero, viste. Bueno, decía, volvamos a la todos los días un petit. Porque esto, claro, vamos agarrando de todas las lianas que se cruzan. Todos los días un poco radio, el Facebook de este programa, y decía que ya somos 616 amigos que se han sumado, lo cual es una gran noticia, porque ayer teníamos 572. Un montón de amigos nuevos. Creo que 38 conté, ¿no? Podría ser, sí. Más unos, o menos. Algunos que pueden del camino. Usted también se puede hacer fan y o amigo de este programa. Para anunciar cosas que le parezcan pertinentes, para comunicarse, para corregir a este conductor que habitualmente no se acuerda de nada. También está el mail para pasar gacetillas, presentaciones, toda la caterva de cuestiones que le interesen comunicar a este programa, para que nosotros difundamos y o nos enteremos o comentemos al aire. Vamos a ingresar en la agenda cultural, que tiene que ver con Cortázar hoy, por supuesto. Ayer estaban pasando unas cosas muy lindas en Encuentro. Me dijeron, yo no las pude ¿Documentales, algo de eso? Sí. No lo he enganchado. No, yo estaba ocupado. Estaba ocupado viendo la entrega de los Emmy, la verdad. También. Ayer se estrenó Capusotto. Sí, muy sí. Divertido. He visto. Gran repercusión. Nosotros no vamos a hacer menos y vamos a recordar a Cortázar. Así un pequeño homenaje. Está por ahí dando vueltas un tema. En realidad de un disco entero con Deyamila Puro Feeling, una cantante cubana que hemos hablado de ella, música con sin ella. Ordenar, Campana, para ti. ¿Con ella la semana pasada fue? ¿O sí, la hablamos la semana pasada, que bueno, tocó en el Teatro Viejo Mercado, hizo varias presentaciones con poesías de Cortázar musicalizadas. De los 11 temas, yo creo que elegí 8 temas. Elegí el que más te guste, el poema que más te guste, Campana. Ella realizó todo ese disco porque encontró unas ediciones que ella no conocía de varios poemas de Cortázar. Uh-huh. Entonces los musicalizó y, bueno, el resultado es un disco. Ese disco está dando vueltas por aquí. Se lo pedimos amablemente al señor Randazzo, que le ha llegado a él la versión física del mismo. Y nosotros lo estamos pasando ahora, en este momento de fondo, mientras decimos que Agenda Cultural, hoy martes, en Avenida Libertador 1473, Museo Nacional de Bellas Artes, en Recoleta, va a haber exposiciones Los Otros Cielos y Los Fotógrafos, Ventanas a Julio Cortázar, el homenaje por los 100 años del nacimiento del escritor. Dentro del marco de los eventos previstos para conmemorar el año de Cortázar, 100 años con Julio, el Ministerio de Cultura de la Nación, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, el Museo del Libro, de la Lengua, la Casa Nacional del Bicentenario, el Palais de Glass, y la Televisión Pública, organizan una serie de actividades en honor. La exposición Los Otros Cielos, curada por Juan Becerra y Graciela García Romero, que tendrá lugar en el pabellón de exposiciones temporarias del Museo, decíamos, Nacional de Bellas Artes, va a estar expuesta ahí, van a estar colgadas 12 unidades temáticas, y se propone atravesar la vida y la obra de Cortázar a partir de su colección personal, integrada por material fotográfico, correspondencia, documentación y películas filmadas en Super 8, esa cámara grandota que pesaba 15 kilos de nuestras infancias, que llega por primera vez al país. Así que hay algo muy interesante para ir a ver para los voyeurs de Cortázar, como es el caso de Depa, seguramente ya debe estar ahí mismo en la exposición, en primera fila. Y jazzología. A Cortázar le gustaba mucho el jazz. Aparentemente tocaba para atrás, pero le gustaba mucho el jazz. Tenía una trompeta con la que molestaba a su familia, vecinos, paternal. Es esa gente que dice, por suerte se dedicó a escribir. Sí, esta de mañana hablaban de eso, de que por suerte se dedicó a escribir. Bueno, en el Teatro San Martín, la gente de jazzología va a hacer un concierto homenaje. Que jazzología es un ciclo en donde van muchos músicos de jazz y tocan ahí en el San Martín. Entonces decidieron hacer a raíz de los 100 años del nacimiento de Cortázar un homenaje desde el jazz, que era algo que a él le gustaba mucho. Así que va a ser un concierto extraordinario para recordar al gran escritor argentino, incluyendo temas citados en Riachuela, temas que él cita en la novela, y La Vuelta al Día en 80 Mundos. Va a haber muchos músicos conocidos, por ejemplo Jerónimo Carmona en el contrabajo, Los Swing Timers, Georgina Díaz, sexteto Mariano Loiacono, donde está Loiacono tocando la trompeta. Bueno, Sebastián Loiacono también. Toda gente del jazz que va a ser la animación Silvina Chediek. ¿Se acuerdan de ese programa que tenía Silvina Chediek? ¿Se acuerdan de Silvina Chediek? Me acuerdo Silvina Chediek. Mujer de la Nata. Sí, me acuerdo de Silvina Chediek. ¿Cómo era el programa? El programa era letra y, música y letra, o letra y música, y ella estaba en un sillón, sentada con las rodillitas arriba, no tocaba sus pies el piso, estaba semi arrodilladita, y miraba así de frente, semicostado, al invitado, y detrás de ella estaba Esteban Morgado. Que iba tocando todos los temas del cual el invitado era fanático. Me lo recordé, el programa. La tenía ella como de vista en esa situación que describís. Y no mucho rating tuvo. Que era una buena idea. Sí, sí. Falta música en la televisión. Bueno, es verdad. Hoy, 19:30, entonces en el San Martín, Corrientes 1530, toca Barbie Martínez. Esta noche en particular, Barbie Martínez, en el ciclo Jazzología, para conmemorar al señor Cortázar. Muy bien, esa fue la agenda cultural. Hoy refería directamente al escritor francés, belga en realidad, pero es argentino. Es argentino. Porque nació en Bruselas, y creo que al muy poquito tiempo se vino para acá, y vivió mucho tiempo en La Paternal. Alguna vez hice un informe para un programa de radio que tenía como epicentro la casa que lo vio nacer a Cortázar, que lo crió. Entonces se habló con la señora de la casa, todo muy entretenido. Muy bueno. Pero eso es otra historia. Al lado de mi barrio. Y nada tiene que ver con todo esto. Escuchemos un poco, dejemos terminar a Yamila Puro Feeling cantando un poema de Cortázar. ¿Cómo se llama el tema, Campana? Set it, pretty mama. Sí, sería. Save it, pretty mama. Sálvalo, mujer, mamá linda. Algo así. Save it, or set it. Sálvalo. Sálvalo. Save it. Bien, ese es el tema. Corre por mí, por ti, sálvalo ahora. Te estás yendo y los pájaros se mueren me voy de ti, te vas de mí, no hay tiempo, sálvalo Pirimama. La voz de Satchmo y ese grito que te sumía en lo más hondo del amor. Safe it all for me, safe it all for you, safe it all for us. Aunque no salves nada, sálvalo mamita. Sálvalo, sálvalo, sálvalo. Sálvalo, sálvalo, sálvalo. Sálvalo, sálvalo, sálvalo. Sálvalo, sálvalo, sálvalo. Loco. Escuchá lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo, todos los días lo sí, mismo. Todos los días, supongo. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! Todas las soluciones en una. Esto, el producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Ya establecidos, volvemos 17 y 22 minutos y vamos directo a la noticia, pura y dura, las cosas que estuvieron pasando hoy. Bueno, se decidió no parar. Ayer hablábamos del paro del jueves que se viene y de, bueno, la jornada de CTA también. Rimbombante el de la CGT, por eso mucha gente estaba expectante de qué es lo que iba a hacer la UTA, cómo, de qué lado se iba a parar, si iba a formalizar el paro alineado con Moyano o iba a pedir, digamos, una tregua al gobierno nacional, si iba a quedar en el molde y no iba a hacer el paro. Bueno, al final terminaron por decidir que las líneas colectivas no van a parar, se dice que va a haber transporte, por lo tanto, vamos a decir, hicieron nobleza obliga por los subsidios que recibieron durante las paritarias. Entonces dijeron, no, miren muchachos, nosotros no podemos parar. Se ve que podría ser que la represalia en algún punto se vea, la lleven a cabo, la lleven adelante. Entonces prefirieron no entrar en fricción con la Casa Rosada, quizás sí un poco entren en fricción con Moyano, pero bueno, ahí se van viendo los juegos políticos a partir de ahora, y de esto dependía un poco el éxito masivo. Sí, la contundencia total, digamos. De que nadie puede ir a trabajar, entonces iban a tener que parar por la fuerza muchos trabajadores. La cuestión es que va a haber, sí, todavía hay algún que otra línea de subte, que por los metrodelegados en principio decían que no, quizás otros decían que podía ser que digan que no, pero al momento de realmente parar, hicieran alguna acción dilatoria del servicio. Sí, también bueno, dicen que va a haber algunos cortes a los ingresos a la capital, que alguna línea de colectivo, como, sí, también se habló de que la izquierda iba a hacer algunos bloqueos. Bueno, la izquierda hablamos del PO principalmente, y del Frente Izquierda, claro. Bueno, en principio eso, así que se podría llegar a ir a trabajar. Vuelven a aumentar los taxis, esto es otro gremio, un gremio que no va a parar el día jueves, que es el gremio de los taxis, y subieron un 30% en lo que va de 2014. Ahora la bajada costará 14,30 de día y 17,60 de noche. O sea, uno se sienta en el taxi y ya está Paganini 14,30. Bueno, salado el taxi, pero ¿qué se le va a hacer? Todo aumenta, ellos también. Es así la cuestión. Eso en materia de transporte. Y algo que me llamó la atención, lo traigo acá, rápidamente lo vamos a tratar, y es que el Mundial de Parejas de Baile, de Tango, lo ganó una pareja uruguaya. Bueno. Yo, que, tomá mate. Yo quiero levantar mi dedo índice en directa disconformidad con el fallo y sobre todo enojado. No, el mayor no lo voy a levantar. Sobre todo enojado con los bailarines argentinos. Pónganse las pilas, muchachos. Para mí se confiaron. Se confiaron porque, bueno, ella es de Uruguay. Él es argentino. La pareja es una... Se quedó en el Río de la Plata el claro, premio. Bueno. Pero hay una uruguaya metida en él. Lo cual está bien que se arme una unidad así latinoamericana, todo. Pero... La pebeta, la morocha de Arrabal. Nos duele a los porteños. Sí, que tiene que estar ahí representando claramente las calles de todos los barrios tangueros. Claro, el sur mínimo, de la ciudad. Almagro, mínimo La Boca. ¿Dónde están? San Telmo. Esas chicas que viajan por el mundo y ganan premios por todos lados. ¿Y acá? Y acá, de locales, arrugaron de locales. ¿Qué está pasando? ¿Se está acipallando, de alguna manera, el baile femenino tanguil? Bueno. Felicitamos entonces a la pareja de baile, que son pareja desde enero, cuando empezaron a ensayar para este certamen. Ah, encima, ¿sí? Pareja nueva. Así nomás. Él participó, bueno, pero es como el noviazgo. Claro, al principio, los primeros meses. El principio, él participó, perdón, el año pasado y llegó a semis. Fueron la pareja número 4, Lorena González y Sebastián Acosta. Representaban a la ciudad de Buenos Aires. Él. Él. Ella, no sé. Vos habrá representado a Montevideo, porque hasta Cuarembó. Pero bien. 17 y 27 minutos debe ser parte del plan de Shane. ¿Lo vio ayer el estreno de Capusotto? No he visto. Un personaje nuevo que es Shane Bo, un agente secreto uruguayo. Muy divertido. Está para ver ya ahora, seguramente en YouTube se vuelve loco ahí después rememorando. Sí. Como los de Cha-Cha-Cha, otra hora del tiempo, ya, cuando... Los Batmans. De la época de cuando Alfredo Caseros no estaba completamente loco. 17 y 28 minutos, vamos a adelantar de lo que vamos a hablar. Y en el momento de la tanda vamos a aprovechar para darle el toque final a lo que preparamos. Así que, bien, separemos este momento y venimos con Julia Tito para insertarnos directamente en el día de hoy, martes de política. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la cucaracha puede vivir 9 días sin su cabeza antes de morir de hambre? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los martes, política, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Golpeando las puertas. Golpeando las puertas. Hoy está todo como... Es un día así. Un día adrenalínico. Muy bien. ¿Qué tema vamos a tratar? Jugoso tema, claro está. Sí. En la segunda parte de este programa, Julia. Sí, jugoso y sobre todo muy importante, digamos, para la ciudad de Buenos Aires, para quienes vivimos en esta ciudad y que queremos transitar, digamos, sus calles y todas sus problemáticas y sus resoluciones de la mejor forma posible. Vamos a hablar de, en realidad, la aplicación de la ley de comunas, de cómo, digamos, toda esta movida descentralizadora para que de alguna forma los distintos barrios o varios barrios, digamos, atrás de cada una de las comunas pueda tomar algunas decisiones que competen a su territorio, digamos, que no quede todo en manos de del ejecutivo, digamos, de la ciudad, sino que se establezcan organismos más locales, que puedan tener mayor conocimiento sobre las minucias, digamos, de las problemáticas barriales y poder tomar iniciativas. ¿Cómo este proyecto de comunas está funcionando el día de hoy? Que digamos que está hace muy poquito en ejecución en esta parte de los gobiernos más locales, que serían las juntas comunales. ¿Qué capacidad de acción tienen? ¿Qué capacidad de acción no tienen? ¿Qué en términos presupuestarios tienen recursos para llevar adelante determinadas iniciativas? ¿No los tienen? Estuvimos hablando ahí con varios comuneros, como se llama, que fueron electos, digamos, en las elecciones de acá de la ciudad de Buenos Aires, Estuvimos hablando con varios a preguntarles sobre cómo se está aplicando este proyecto, qué potencialidades y qué límites tiene al momento de hoy. Y bueno, y para pensar un poco también qué modelo de Ciudad de Buenos Aires nos estamos planteando, digamos, como sociedad, si logramos o no logramos, no quiero adelantar cuál es la respuesta, si logramos o no logramos, ejecutar un proyecto que apunte a la participación vecinal, que apunte a esto, a las decisiones escindidas o por lo menos mucho más contenidas en lo que pasa en las comunidades, en las barriales y zonales. Eso, ese es un tema importante, interesante, y bueno, vamos a estar masticándolo un poquito. Y de la información depende el accionar, porque también el comunero puede llegar hasta un lugar, pero sin el apoyo popular o sin el conocimiento de la gente, también tiene un poco las manos atadas. Sí, totalmente. Eso también vamos a estar charlando un poquito sobre cómo la ciudad, en términos de la población, la sociedad, la comunidad, se apropió de esas instancias de las comunas para nada, para su propio desarrollo y poder desarrollar sus capacidades. Muy bien. Informativo Tanda y volvemos con este interesante tema de comunas. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Guetizando Buenos Aires, la policía metropolitana realizó un cerco en las inmediaciones del barrio recientemente desalojado Papa Francisco. La pared policial dejó familias divididas dentro y fuera del barrio, que intentan volver a ingresar pero sin éxito. Según los vecinos, el gobierno porteño, con quienes se han reunido algunos delegados, no ha ofrecido ninguna solución en concreto. Mientras tanto, se hacen acampes para resistir las inclemencias del tiempo y resguardar algo de lo que fueron sus casas dentro del predio. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Viejitos piolas, el gobierno de Bolivia creó este martes un consejo para coordinar políticas que beneficien a los adultos mayores de todo el país. Según la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, la nueva organización está integrada por representantes de las gobernaciones departamentales, alcaldías y otras instituciones locales y del Estado. La creación del consejo busca erradicar toda forma de exclusión y maltrato a los adultos mayores y reconoce y protege sus derechos fundamentales. Paraguay. Con la lengua afuera, organizado por el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica junto al área de Ciencia y Tecnología de esa universidad, este jueves se presentará oficialmente el primer archivo de lenguas de 20 pueblos indígenas del Paraguay. Es la primera vez que se hace un archivo digital de lenguas indígenas. Normalmente las grabaciones y filmaciones están en manos de privados, ONGs o particulares, señaló la antropóloga Marilyn Renfeld. Y agregó que este va a ser un archivo de la universidad accesible, obviamente, a todo el público. Perú. Sí, payitos. Un grupo de senadores estadounidenses escribió a los presidentes de Perú y varios países latinoamericanos para instarles a que establezcan sus relaciones diplomáticas con Israel después de que retiraran a sus embajadores en Tel Aviv por la ofensiva contra Gaza. Hamás es un grupo terrorista comprometido con la utilización de la violencia como herramienta política y niega el derecho de Israel a existir, aseveraron en una carta Marco Rubio, Mark Kirk, James Rich y Robert Menéndez, funcionarios norteamericanos. Informó para Radio Sur todos los días un poco. El sur es nuestra identidad. Melodías y palabras. Voces y armonías. Por el suelo. Bonito y como se riega la verdolaga. Radio Sur, Radio Sur 88.3. Radioactividad. Es imposible saber si Decimu es un programa de temas culturales o políticos, musicales, gastronómicos, ideológicos, sociales. Y como no sé cómo presentarlo, le pedí una mano al invitado del primer programa de esta nueva temporada. Este señor se llama Diego Capusotto. Decimu. Diego, por favor, sálvame. Empieza la quinta temporada de Decimu. Increíble, ¿no es cierto? Increíble que en quinta temporada todavía sigamos diciendo mu y la vaca no se queje.

Pero bueno, pero digamos la ley, o sea, claro, hecho, en la Constitución este es como... ya estaba, en la Constitución ya estaba cuando De la Rúa fue jefe de gobierno de la ciudad, digamos. Okay. De hecho es el primer jefe de gobierno electo ahí en el año 96, 97. Pero esto de las comunas se va tomando más fuerza después de 2001 con los encuentros barriales. Exacto, también en provincia, las hubo en se provincia toma, de digamos, se toma, digamos, como una legislación posible para adaptar de alguna forma un sistema político, representativo y de gobierno que exprese de alguna forma todo, digamos, la conmoción social, digamos, lo estoy diciendo muy muy lineal, tal vez, no es que se adopta tal cual, pero sí es de alguna forma una consecuencia de un reclamo puesto muy a flor de piel en la sociedad de participación, de participar en las, digamos, de que no gobiernen otros, sino formar parte como comunidad de algunas de las decisiones que afectan a la propia comunidad. Bueno, entonces, hay que estar muy atentos ahí cómo fue que ese reclamo que empieza a tomar color y se empieza a organizar desde la base, desde misma la problemática de la gente directamente, y sobre todo por el descontento que había con la clase política, cómo va tomando forma, pero cómo reacciona el sistema, digamos, de gobierno, claro. ¿Cómo reacciona ante eso? Que, bueno, vamos a ver ahora, vamos a escuchar qué es lo que pasa con la ley de comunas, si funciona o no funciona, pero está bueno ver qué es lo que pasó después de ese tiempo, cómo reaccionó y cómo atajaron el reclamo de la gente. Exacto, sí, digamos, un descontento que fue, digamos, un reclamo fue canalizado, digamos, por el del sistema político de gobierno, decir, bueno, ustedes quieren participación, les damos, o sea, como vamos con la ley de comunas. Tal cual, a eso, ahí cerramos, a eso me refiero. Se cierra el debate y con la ley de comunas, listo, ahora entonces todos vamos a poder participar. Como una de las formas que hubo, digamos, de intentar cerrar, digamos, ese proceso abierto de movilización y participación. Bueno, decíamos, digamos, para terminar el recorrido y ya meternos de lleno con las problemáticas más puntuales. En el año 2009 se sanciona otra ley, digamos la ley 3223, que convoca elecciones comunales por primera vez, que se realizaron por primera vez en el año 2011. Que esto de alguna forma como que sigue sumando al proceso este de, bueno, hay una ley de comunas, ahora hay que hacer que esos consejos comunales, esas juntas comunales, que tienen 7 miembros cada una, de cada una de las 15 comunas en las que se divide la Ciudad de Buenos Aires, agrupando a distintos barrios, esas juntas comunales eligen por voto, bueno, había que hacer una ley que legisle cómo se van a llevar adelante esas elecciones, digamos, cómo se van a elegir, digamos, qué proporción de votos hay que tener para poder acceder a, bueno, todas esas cosas que tienen que ver con las leyes electorales en general. Para ir cerrando como esta introducción, ¿de qué se ocupa supuestamente una comuna, digamos, como entidad político-administrativa de la ciudad? Supuestamente absorben todas las funciones de los CGP previas, que ahora se pasan a llamar CGPC, Centro de Gestión y Participación Comunal, en vez de Centro de Gestión y Participación nada más, que incluyen, digamos, todo lo que tiene que ver con los espacios verdes, con las calles secundarias, no con las avenidas, sino con las calles de los barrios, todas las iniciativas y la gestión en términos de políticas sociales y culturales, la inspección de los servicios y las industrias, y la planificación y ejecución de obras públicas zonales. Supuestamente estas son las atribuciones de los organismos llamados comunas, gobernados por estas juntas comunales que decíamos. A su vez está esta otra institución, digamos, que son los consejos consultivos, que son espacios donde obviamente participan las juntas comunales, pero que son más abiertos, que no necesariamente, digamos, que no necesariamente tenés que haber sido electo para participar en esas instancias, sino que son espacios abiertos a la comunidad donde participan desde organizaciones que trabajan o militan en el barrio, o organizaciones no gubernamentales de todo tipo, partidarias que no tengan representación en la comuna, vecinos, comerciantes, todos los actores de la comunidad, claro, y que, digamos, ahí es donde se pueden plantear, digamos, determinados reclamos, problemáticas, o pensar y proyectar distintas cuestiones que hacen a la comunidad de la comuna, valga la redundancia. Bien. Es todo en la formalidad. Para meternos un poco con cómo esto baja a la realidad, bueno, como comentamos antes, estuvimos hablando con varios comuneros de distintos espacios políticos. Comuneros, nos referimos a los representantes electos por el voto de la población en las juntas comunales. Y le preguntábamos varias cosas. Y de varias comunas. Es una mirada bastante bastante general de qué es lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente no pudimos comunicarnos con nadie del PRO, hay que decirlo, que hubiera sido interesante saber qué opinan, siendo que... No porque no hayan atendido el teléfono, también hay que... Eso es nobleza obliga. Uh-huh. Estuvimos recolectando teléfonos, hasta ahora habíamos conseguido, de varios partidos, menos del PRO. Exacto. Más difícil acceder. Según, no sé. Bueno... Primera cosa que vamos a charlar, nos preguntamos y les preguntamos si la ley de comunas, todo esto que estamos planteando que existe en la formalidad, se cumple tal cual está escrito en el cuerpo de la ley. Uh-huh. Y si se cumple o no se cumple, preguntamos por qué creen estos comuneros que esto sucede. Mi nombre es Carlos Méndez, integro la Junta Comunal 15, soy del Partido Unidad Popular que preside Claudio Lozano. Y no se cumple porque el gobierno de la ciudad no está descentralizando las funciones de las comunas. Y resulta bastante grotesco que Rodríguez Larreta diga en la legislatura que ya se terminó el proceso de descentralización. No podemos elegir qué empresa es la que va a hacer el trabajo. No podemos hacer ningún cuestionamiento a esas empresas, no sabemos cuánto cobran, no manejamos el presupuesto para contratar a esas empresas, con lo cual solo podemos decirle, en el mejor de los casos, qué es lo que deben hacer y después estar supeditado a que el Ejecutivo de la Ciudad apruebe lo que nosotros decimos, ¿no? Mi nombre y apellido son Dina y pertenezco al Frente para la Victoria de la Comuna 6, Caballito. La ley de comunas no se cumple para nada. Y en primer lugar, el no cumplimiento es de orden político, claro está, ¿no? Hay un deseo de no descentralizar. Y es tan fuerte que ni siquiera en las comunas como en la mía, que es Caballito, que ellos tienen la mayoría absoluta, tienen los 4 votos sobre 7, así todo no descentralizan. Sí, yo soy Paula Ressel, soy miembro de la Junta Comunal de la Comuna 11, y milito en el Movimiento Popular La Dignidad. La ley de comunas nunca se aplicó. ¿Por qué? Porque la ley dice que las comunas son jurisdicciones, eso quiere decir que son entes con presupuesto y recursos, digamos, autónomos, cosa que no se cumple. Dice que tiene un montón de funciones que hasta el día de hoy las sigue teniendo la Secretaría de gestión comunal a cargo de Machiavelli. La ley de comunas dice que los vecinos, a través del consejo consultivo, presentarán proyectos y harán lo que corresponde para dar las prioridades para el presupuesto participativo. Así que esos son algunos ejemplos, pero bueno, desde cualquier punto de vista nunca se cumplió, ni creo que tengan intenciones de hacerlas cumplir. No se le puede echar toda la culpa solo al macrismo. Esta ley está desde Ibarra, esta ley está desde que somos ciudad autónoma, así que le hubiese correspondido a De la Rúa, Ibarra, Tellerman, y ninguna lo aplicó, no la aplicaron nunca. Mi nombre es María Suárez, milito en Nuevo Encuentro, en el Frente para la Victoria, y soy comunera electa de los barrios de Balvanera y San Cristóbal, que comprenden la Comuna 3. Fundamentalmente no se cumple desde el inicio, desde el 10 de diciembre de 2010, en donde fuimos votados los comuneros. No se cumple porque fundamentalmente las comunas no tienen jurisdicción, no tienen autonomía porque no manejan presupuesto propio. Este es un punto fundamental en la concreción de la implementación de las comunas. Bueno, escuchamos bastante claro, ¿no? Todos dicen lo mismo. No se cumple porque no tienen jurisdicción, porque no tienen autonomía, porque no hay una voluntad. Algunos lo decían más, digamos, no solo del gobierno de Macri, sino de los gobiernos anteriores, digamos, desde que la ley está sancionada y desde que figura como parte de la Constitución, en que efectivamente toda esta formalidad bonita que decíamos al principio sea, digamos, llevada a la práctica en la cotidianidad de la vida de la ciudad. Claramente, sí, en la calle no es lo mismo. No es lo mismo. Es interesante como para vincular con lo que vamos a escuchar ahora, esto que decía, perdón, vale decir que la comunera de la Comuna 6 se llama Ondina Fraga, del Frente para Victoria, no salió bien el apellido. Esto que decían, de que no puede tener autonomía, digamos, o de poder de decisión una comuna si no tiene presupuesto. Y sobre eso es el segundo audio que vamos a escuchar, también que nos van a comentar un poco al respecto. Mi nombre es Carlos Méndez, integro la Junta Comunal 15, soy del Partido Unidad Popular que preside Claudio Lozano. Lo único que tenemos son las cajas chicas de lo que disponemos, con lo cual el margen de acción es prácticamente el uno. Nosotros no podemos hacer ningún tipo de proyecto, de programa y ejecutarlo, porque nosotros no manejamos presupuesto. Mi nombre y apellido son Dina y pertenezco al Frente para la Victoria de la Comuna 6, Caballito. Lo que debería ocurrir es que se dieran las condiciones para que cada comuna, cada junta comunal dispusiera de un presupuesto en la medida que lo requiere. Hoy por hoy eso no, digamos, lo que hizo el gobierno de la ciudad es simplemente pasarle todo a la órbita de Machiavelli, y Machiavelli define, en tal caso, qué es lo que hay contrataciones prehechas de hace años atrás, y se extienden los contratos, esas licitaciones, y por lo tanto nosotros no disponemos de quién es la empresa que va a cuidar del Parque Rivadavia, por ejemplo. Mi nombre es María Suárez, milito en Nuevo Encuentro, en el Frente para la Victoria, y soy comunera electa de los barrios de Balvanera y San Cristóbal, que comprende la Comuna 3. No está instalado desde el momento que no se cumple. Si vos no tenés presupuesto participativo, no tenés presupuesto para definir, llega un momento que todo eso se va diluyendo. Bueno, también, todos dicen lo mismo. Todos no tienen presupuesto. No hay presupuesto. No hay... O sea, no tienen asignado recursos. Una partida. La ley dice que hay que asignar una partida de acuerdo en el marco de un presupuesto de la ciudad. Exacto. De hecho, dice que los primeros dos años tienen que ser no superior al 5% y que después eso se va a ir como ya acoplando al presupuesto general de la ciudad. Efectivamente, digamos, no es lo que está sucediendo, digamos, según lo que nos pueden comentar, que solo manejan en algunos casos una especie de caja chica donde tienen plata para sacar fotocopias, digamos, que no, claro, no hay chica, no hay recursos. Chica, bien chica. Chica como podría ser la de uno, digamos, no la de un organismo que se supone va a ser parte del gobierno de la Ciudad Autónoma, claro, de Buenos Aires. Que hay, digamos, hay un tema ahí porque, digamos, no es... Sin, lo dicen los comuneros, uno lo puede sacar del sentido común, sin recursos económicos no hay posibilidad de hacer nada, digamos, de tomar ninguna iniciativa respecto de la ciudad, respecto de un barrio, respecto de ni de arreglar una calle, ni de, digamos, ni pensar una, no sé, una movida cultural en un barrio. ¿Cuánto puede hacer, digamos, un organismo bien pensado? O que por lo menos en términos de las intenciones que se expresan tiene potencialidades para fortalecer el arraigo del gobierno, del autogobierno, digamos, de la sociedad, si, claro, si así se quiere, sí, sin ningún recurso para tomar ningún tipo de iniciativa. No sé, me parece, bueno, que es un punto nodal, digamos. Cuando hablábamos de cuál fue la reacción de la clase política frente al reclamo de tomar de alguna manera acción directa con el cambio de cada barrio, cuando la gente quiso tomar acción directa para el cambio de cada barrio, la reacción fue esta ley, y bueno, claramente se ve cuál es esa reacción de la clase política en ese momento y a posteriori también. La ley la ponemos, la escribimos, está todo fenómeno, pero sin plata no funcionás. Es un bofis. Tal cual, ¿no? sin descentralizar realmente el poder, sin darte la capacidad de vos manejarte. Bueno, está Machiavelli metido en el medio con esta cuestión de presupuesto, o sea que él define cuánta plata y quién va y qué empresa. Ya hablaba el primer comunero que... Sí, Carlos Méndez. Carlos Méndez, que decía, nosotros no podemos decidir ni siquiera qué empresa viene a plantar, exacto, los árboles. Porque es, digamos, Eduardo Machiavelli, que es el secretario de gestión comunal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de alguna forma como que corre, digamos, limpia las responsabilidades que supuestamente, o los derechos, los deberes que deben tener las comunas para con sus propias comunas, y toma, digamos, como desde la centralidad del gobierno de Buenos Aires, se toma esas atribuciones, digamos, por así decirlo. Entonces, es tal cual vos decís, puede haber un proyecto de algo, de alguna comuna y demás, pero después el que ejecuta, el que decide, el que todo, sigue siendo el organismo centralizado que precisamente la ley de comunas intenta disolver o por lo menos que difuminar un poco, digamos, sí, en su accionar. Lo blurea. Claro, ¿no? Lo blurea, totalmente. Después hay todo otro tema, y es el tercer audio que vamos a escuchar, que tiene que ver con la con cómo se lee desde la sociedad, qué vínculo tienen las comunidades con los comuneros, qué instalación tienen, digamos, estos organismos en la vida cotidiana de la gente, digamos, que no es periodista, que no es comunera y que, digamos... Muy poca interés. Gente, yo hasta ahora muy poca gente que he conversado me dijo, no, sí, fui a hablar con mi comunero porque claro, vamos a hacer tal cosa. Claro, que ¿no? podrían ser una excelente herramienta para también construir otra forma de participación democrática. Que eso, con la integración de la comunidad en las tomas de decisiones, aunque sea en lo local, digamos, uh-huh. como que es una experiencia interesante. Pero bueno, vamos a escuchar qué tienen para decir los comuneros respecto de este eje. Mi nombre es Carlos Méndez. Y bastante poco. Lamentablemente la mayoría de los consejos consultivos está cooptado por militantes partidarios. Con lo cual los vecinos poco se acercan, es muy mínimo, ¿no? La mayoría de los vecinos no saben de la existencia de los consejos consultivos y ni siquiera tampoco de las juntas comunales, ¿no? Mi nombre y apellido son Dina. En general no está en la agenda de la gente, salvo que tenga algún reclamo, algún problema en particular y que sabe que tiene que venir a la comuna o todavía se llama CGP para algunos, pero es a la comuna, a, en tal caso, viabilizar su reclamo. Sí, yo soy Paula Ressel. Y milito en el Movimiento Popular La Dignidad. El problema primero es... Mi nombre es María Suárez, un gobierno descentralizado, es como si fuera una alcaldía, una intendencia en cada barrio. O sea, cada comuna abarca determinados barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, las posibilidades que tenés son tener injerencia en el diseño urbano de una zona, generar proyectos de desarrollo local. Bien, el error de edición a último momento hace que se superpongan dos comuneros de distintas comunas. Pero en realidad el audio por ahí dice un poco de lo que fueron las entrevistas que hicimos, digamos, en términos de superposición de nada, de ir bastante, digamos, esto, gente de recorridos políticos tan diversos. La verdad que no sé a usted, Gort, pero a mí me sorprendió un poco la unanimidad en la lectura, digamos, ¿no? Digamos, todos, del Frente para la Victoria, de proyectos repente... de Nuevo Encuentro, del Movimiento Popular La Dignidad, de la Unidad Popular, digamos, experiencias... Sí, gente que quizás en el Congreso, sus representantes partidarios en la legislatura, son oposición para a la hora de votar alguna ley o alguna de esas cosas. Y llama la atención que si todos coinciden... Por eso es importante ver cuál es la mirada, alguien que no va a hablar mal de esta ley, de los militantes o de los comuneros que estuvieron por el PRO. Uh-huh. O sea que es algo, es una arista que tenemos que tocar para continuar con esto. Sí, sin duda va a ser... La semana que viene algo podemos hacer. Vamos a seguir trabajando con el tema presente porque todavía quedan voces interesantes, digamos, por sacar. ¿Cuál es la lectura? ¿Cómo justifican, digamos, algo que todo el resto de las organizaciones dicen que está mal, digamos, que no funciona? Sí, de hecho que hay una ley y por qué no hay... si bien se conocieron... luego de algunas decisiones o algunos cambios sobre la ley por parte del gobierno de la ciudad, se conocieron disidencias de algunas denuncias, ¿por qué no hay algo masivamente de todos los comuneros denunciando al gobierno de la ciudad que no está descentralizando ese poder? Sí, totalmente. O incluso, digamos, si... Digo, porque hablar con alguien del PRO, que es nuestro debe, lo anotamos, y que los oyentes nos tomen la palabra que hacia allá vamos. Es interesante, pero también porque por ahí, digamos, su justificación despega de las críticas, ¿no? Digamos, como creerán que está bien, digamos, que haya un secretario de gestión comunal que tome atribuciones. Creerán que la ley sancionada hay que limitarla o no, o dirán, también puede pasar, que digan, no, bueno, la verdad que es un debe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Es un debe apostar más a eso, bueno, la excusa que sea. Uh-huh. No sé, digamos, a mí me queda realmente, es como la intriga que más me queda todo esto, porque ante la unanimidad de criterios, uno tiende, digamos, a nada, a hablar con la gente que sabe, leer, especializarse y ver, digamos, si todo el mundo está diciendo no hay presupuesto, no hay participación, porque la gente en realidad, o sea, como que se acerca y después se va porque no tiene ninguna incidencia en la realidad. No, también será esta cosa de que los militantes lo que me comentaba una de las comuneras, decía, bueno, los espacios de militancia están ocupando un lugar que después llegan los vecinos y se van. Los militantes son vecinos, uh-huh. Eso hay que entenderlo, ¿no? Quizás después eso no se termina de articular bien con el que no está agrupado en ninguna cuestión claro, política, sí. O que no tiene un eje político, y bueno, ahí habrá algo para revisar también. Creo que eso dependerá también de la cintura del comunero, me imagino, a ver sí, cuánta sí. acción... Seguramente hay divergencia incluso en cómo cada una de estas organizaciones o partidos concibe su militancia, digamos. Uh-huh. Pero, a ver, a mí me parece muy interesante la experiencia de las comunas porque ponen en discusión qué es un gobierno democrático, ¿no? Uh-huh. Digamos, como qué es pensar nuevas formas de Estado que incluyan a la comunidad en la toma de decisiones a nivel local. Uh-huh. Que... Es una experiencia interesante. El punto es, ¿está limitada? ¿Por qué está limitada? ¿Es necesario profundizar eso? ¿No es necesario profundizar eso? Y como está, cumplimos una formalidad y listo, y arreglamos un par de arbolitos. Uh-huh. ¿O es posible pensar una forma de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires donde las comunidades tengan un buen presupuesto destinado y que puedan tener iniciativa para las problemáticas que nadie conoce mejor que la persona que vive en el barrio? Claro, nadie, digamos, estamos en el barrio Parque Patricios, uh-huh. como una 4, nadie conoce mejor lo que pasa en el barrio Parque Patricios que la persona que vive, trabaja, va a la escuela, digamos, sale a toma el transporte, digamos... La persona que transita las calles de este barrio es la persona que mejor conoce los problemas que tiene. Sí, la contraposición es el Ejecutivo de Ciudad de Buenos Aires, que nadie conoce mejor que él la bolsa que se maneja, digamos. No, totalmente. Entonces, como discrecionalmente, como la reparte. Claro. Mira, yo vivo en la Comuna 15, Villa Crespo. Hace 6 meses, cerca de la avenida Warnes y Escalabrini Ortiz, aproximadamente. Uh-huh. Hace unos meses... Un día salgo del subte, voy caminando para mi casa, cruzo la avenida Warnes y veo que están construyendo esto, poniendo estos cosas que hacen para ordenar el tránsito, no sabría decirles con el nombre técnico, sí. como los palitos que salen del piso y ordenan. Eso, todos entendemos porque sí, cada vez hay más por todos lados. Que todos los colectivos y motoqueros desplazan inmediatamente. Hicieron como islitas para cruzar la calle. Fuimos a hablar con la arquitecta que estaba diseñando eso. No, porque nos dijeron que es la esquina que tiene más accidentes de entonces así ordenamos el tránsito. Yo vivo ahí hace 10 años, digamos. Uh-huh. Nunca vi un accidente en esa esquina. Nunca. Claro. Y la cantidad de plata que hay invertida ahí, porque son como 3 cuadras de poner los pitutos. Sí, cada pituto $600, de hecho, claramente. Hay la gente en el barrio, y me incluyo en la gente del barrio, tenemos la costumbre de cruzar por determinado lugar porque es el lugar más cómodo para cruzar de toda la vida, digamos, que tenía una senda peatonal que ahora corrieron. La gente sigue cruzando por el lugar, digamos, donde cruzó toda la vida, porque, o sea, no, nadie cambia su no sé si nadie, pero y no atropellaron a nadie, no hubo ningún accidente, pasan colectivos, autos, la avenida Warnes, digamos, no es que hay claro. Poco tránsito, pero sí, ya sé dónde de repente me dice, sí, yo pasé ya varias veces por ahí y claro. digo, ¿por qué pusieron estos palitos acá en el medio? Y de repente uno, digamos, como decís, bueno, pará, cruzo por acá, cruzo por allá y uh-huh. cruzás por el lugar donde te marcan ahora que tenés que cruzar y tenés que andar mirando para atrás porque el semáforo de allá, digamos, es como... Lo traigo a colación solo por lo siguiente. Hay plata invertida ahí, plata que alguien decidió seguramente en esta Secretaría de Gestión Comunal, donde alguien decidió poner plata para ordenar el tránsito, cosa que es una de las atribuciones de la comuna, que no tiene capacidad de decisión sobre el presupuesto. Que si hubiera gente del barrio decidiendo eso, estoy segura porque... Que dicen que no. Que van hay otras prioridades, sí, claro. que las hay, digamos, incluso en términos de ordenar el tránsito, de poner un semáforo, de poner... Incluso en esas cosas que pueden parecer pequeñas. Uh-huh. Nadie mejor que quien conoce y camina a los barrios puede saber, no decidiendo desde una oficina, dónde es mejor poner el semáforo o la senda peatonal. Sí, también está el tema de las concesiones y eso. Bueno, pero ya nos hemos excedido unos 5 minutos, todos los días un poquito más, me dijo Campana hoy, porque teníamos algunos audios que nos habíamos excedido en tiempo. Bueno, por mi lado, hasta mañana con los chicos del cine, Alejandro Rat y Alberto Romero. Y el martes que viene nos vemos, Julia, aquí. Sí, y seguimos con el tema de las comunas. Sí, seguiremos desmenuzando toda esta problemática y a ver a dónde nos lleva. Hasta ahora no he visto mucha información respecto, lo cual me alegra en algún punto. Y si llegamos a algo interesante, mejor todavía. Obvio. Bueno, nos vemos mañana. Esto fue Todos los Días un Poco por Radio Sur 88.3. Y 5 de la tarde de día miércoles nos volvemos a encontrar. Gracias, adiós.